con su propio cuerpo. Hay una película de Stallone que hacen el amor con un casco. Ay, sí. El demoledor. ¿Vos crees eso? Nos preguntaron de eso en otra entrevista en la radio. Exactamente lo mismo. ¿Ustedes quieren que el futuro sea como la película de Demoledor? No, por favor, no. Hay máquinas en las paredes que vos puteás y te hace tip, te saca un ticket y tenés que pagar en la peli. Bueno, no, por favor. Nosotros lo que queremos es que y escribís en la pared sirva para eliminar la esclavitud. Porque hay una esclavitud. Este sistema es esclavizante. Sí. Está solapada. Sí, pero para claro, que esas máquinas, de la alguien tiene que laburar. Bueno, ya que alguien la tiene que prender a la mañana. La máquina ya existe en realidad. Y ya están desplazando los trabajos. Pasa que se puede poner muy peligroso que hagan seguro. Técnicos, seguro. Los técnicos se dedican a eso. O sea, corazón sangrando. La tecnología en parte requiere una línea de producción esclavizante. Sí, pero los no técnicos pueden construir las máquinas mismas. Sí, eso sucede ya. O sea que usted mira lo técnico uno de uno, ella. Yo le puedo recomendar, ¿le gusta el anime? Me encanta el anime. Anímense entonces. ¿Viste Chobits? Aún no. Pero la reconozco. Bueno, de es nombre. Justamente una chica que encuentra en la calle, que no es una chica, se llaman Persocom, que son ya, las máquinas son directamente personas, lo único que la diferencia son las orejas, y son computadoras con software y la puedes hacer que haga lo que vos quieras. Y está muy bueno, tienen que verlo hasta el final porque es increíble lo que puede llegar a hacer la máquina, porque ya reemplaza, la máquina termina reemplazando hasta la propia mujer de las personas, las personas terminan enamorándose de los Chobits por el tema de que como se enamoran del Chobit. Hay personas que se enamoran del Chobit. Se enamoran del Chobit. Pero bueno, igual es interesante lo que vos traes esa colación. O sea, la ¿por tecnología qué? Es peligrosa, ojo. Porque si yo me voy a la época de Jesús con dos celulares con crédito, domino el mundo. No creo, pero bueno. ¿Cómo no creo? Si y yo... contame cómo haces con un y celular. Y yo agarro y la mando a llegar a la otra punta de... No sé. La otra punta de Egipto. Y le digo a la gente, yo sé lo que pasa allá. Sí, déjeme entrar a meditar. Y entre y... Pero te aparece el movimiento este y te va a preguntar... No, pero yo no la veo. En esa época con dos celulares nada más. ¿Sabés qué? Tenés razón. ¿Sabés qué? ¿Viste? Bueno, dame la mano entonces. ¿Sabés? Un gustazo, ¿eh? Es lo que decíamos recién, la postura escéptica. Imagínate que voy a pelear con un ejército y le proyecto con una pantalla gigante un ejército. ¿Qué va a haber desde el otro horizonte? Que tengo un ejército gigante. Quizás soy yo la pantalla nada más. Eso cuando... ¿Qué iban a saber en esa época que existía... un proyectado? Eso, la falta de pensamiento crítico lleva a que la gente sea engañada por cosas más boludas que esa todavía. Bueno, no, igual, pasa el problema. Día, ¿o no? Y el sistema este imperante tiene varias cosas que vos decís. ¿Vos crees muchas cosas de las que pasan en la televisión? Yo tengo herramientas para más o menos analizar y pero por eso, conocer. ¿Por qué hay gente que no las tiene las herramientas? Porque se las esconden las porque falta educación en muchos aspectos. Entonces, es un problema. Yo igual sigo sin entender. ¿Por qué no nos compramos una bazooka, cómo entonces van a hacer el movimiento este para hacer el cambio? Yo le presté una caserita y se había tirado un par de tiros. No lo entiendo. Todavía no lo pude explicar, por eso no lo entendés. No. Okay. Vamos con un tema y ya volvemos. Dale. Misión. Pero pulsamos misión, ¿eh? FM La Boca 90.1. De la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. ¡Perla! ¡Vení acá! Queremos contar cómo se desarrolló todo. La gente quedó quieta. La gente quedó hipnotizada por una luz que llegó un día. La gente quedó hipnotizada por una luz que se expandía. La luz quedó, quedaba. La luz quedaba quieta. La gente segunda horita de Galpón Cultural Piedra Bonarte. ¡El 90.1! Para quien no conoce, el Galpón está ubicado en la zona sur de la capital federal, en el barrio Comandante Piedra Buena. El Galpón, antiguo obrador del barrio Piedra Buena, después depósito del Teatro Colón, y hoy uno de los centros culturales más importantes de todos los mundos. Inclusive el de los zombies. Y el de... Pero bueno, interesante acá la charla con los muchachos hablando del mundo. Hay mil cosas para hablar, ¿no? Si te puedes a pensar, ahí es inabarcable a los temas. Es interesante que la gente escuche este tipo de opiniones también. Es necesario que tengan al menos un acercamiento a ciertas herramientas para ir. Porque, por ejemplo, ¿no? uno dice la información, ¿no? Ahora, la gente sabe que, por ejemplo, en bebidas y en comidas hay determinadas sustancias que provocan determinadas cosas en el cerebro de las personas. Y algunos lo son y otros no. Entonces eso tiene que ver con que uno después por ahí se aleje de la información a través de lo que le provoca eso. Como que entra en otro plano. Ahí ya me perdí con los planos, ya no, ahí no te sé. No, como que tiene otra vida. Hay gente que tiene por ahí, elige otras vidas que lleva a que la información se le pase de largo. Y seguro, si vos vivís abajo un puente cagado de hambre y de frío, eventualmente se te complica muchísimo para prender la tele. Uy, a ver qué pasa en el mundo. No, perdón. Y perdón. Qué pasa en el mundo. Ahí estamos chocando filosóficamente, que está diciendo que si vivo abajo de un puente, ¿no? En una ciudad como esta, sí, ponele, no tengo para comer, estoy negado a la información. ¿Estoy fuera del sistema? No estás fuera. Por ahí estás muy adentro. Estás fuera del sistema. Me parece que el sistema es el que hace que haya ciudadanos, seguro, en extrema pobreza y desinformados. No lo dudo. Y la omisión muchas veces es intencional de los sistemas. Que haya gente que no sepan cosas es mejor. Es funcional para obvio, los mecanismos del sistema. De hecho, la mitad de la población mundial vive con menos de $2 por día. Te lo bajo a la ciudad de Buenos Aires. Si tengo pibes en la calle que vos decís muerto de hambre, sin educación y que se estén drogando todo el día, a eso lo domino. Sí. Y eso es parte del sistema. ¿Y también quién domina? Sí. O sea, una cosa es el sistema y otra cosa es el dominio. ¿Por qué someter, dominar? ¿Cuál es el hilo? Yo supongo que él se está refiriendo a que... No, yo pregunto otra cosa. ¿Por qué? Ver, porque existe mucha manera de dominar a la población. Sí, estamos, ¿no?, de acuerdo. Comida, todos sabemos. Comida, publicidad, medicamentos. Medicamentos, sí, ni hablar. No sé si medicamentos, pero ponele una, sí, porque una aspirina, no sé si me controla la mente. ¿Y vos sabés lo que te echa la aspirina? Glucosa, sí, te lo dice atrás de cosito. Pero yo no le leo un carajo lo que dice atrás de cosito. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no es de la aspirina, el problema es de la gente que no... Che, ¿y qué es esto? Sí, che, ¿y esto cómo funciona? Pero por más que sepas qué tiene, nunca vas a saber qué le pusieron. Aparte, cuando lees el prospecto te dice que te puede pasar 549 cosas para ellos, no hacerse cargo de nada de lo que te... No, pero más allá de eso, hay también otras cuestiones. También, me parece. A ver, a lo que estamos apuntando... No voy a ir a la aspirina, pero voy al clonazepam. ¿Cuánta gente ahora, que antes no había, se droga con clonazepam, con todos estos tipos de medicamentos? Y quedan... Después. Con las drogas esas, son drogas psiquiátricas, si se quiere, o promovidas por la industria psiquiátrica. Primero que son... Quiere decir que, dado los avances que hubo, descubrieron que... Porque el estudio del cerebro es muy reciente. Descubrieron que hay determinadas sustancias en el cerebro que hacen que sea más violento, menos violento, etc. Lo que hace el mecanismo en realidad de esos medicamentos es muy simple. ¿Qué sustancia provoca la violencia? ¿El GABA? Bueno, lo bajamos con un Valium. Sí. Lo único que hacen, te dan un medicamento que hace que el GABA baje. Vos, es imposible que seas violento sin GABA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esos son los mecanismos. O sea, no te solucionan el problema de raíz. No. Nada, lo único que hacen es... Disculpa, yo tengo a mi vieja con problemas psiquiátricos hace años, toma clonazepam hace años, y si no fuese por el avance tecnológico... ¿Qué? ¿Te enferma de malabares? De que necesita una pastilla llamada clonazepam, ¿no? Que ataque cierta neurosis en el cerebro humano, esa persona estaría hoy con otro mal, ¿no? No estoy justificando el avance médico, pero sí, no seamos hipócritas en decir que todo lo que se inventó en la medicina nos está llevando en contra de esto, del avance de la evolución. No, en contra. Si vos no tenés glucosa para la diabetes, te morís. Si vos no tenés un suero, te morís deshidratado. Y los indios, como hay alternativas naturales a esos remedios. Vamos de a uno, gente. Aquí hay que hacer una aclaración que es importantísima. A ver, una opinión de Sergio. Adelante, don Sergio. Yo digo que los médicos están para salvar, no están para matar. Y hay enfermeras que están para salvar también. Hay una cosa que es una, lo que yo llamo falsa dicotomía, o sea, como si solamente hubiera dos opciones en el mundo, ¿entendés? Que es una mentira esto por lo general. Cuando vos decís hay remedios naturales, en esencia son todos naturales. O sea, yo cuando voy a la farmacia y le pido un comprimido de la corteza de un árbol molida con un par de esquiladas más encapsulada, es una aspirina, no, pero ¿entendés? No importa, pero es siempre natural, porque a ver, si no es natural, ¿qué es? Que lo sacamos de la nada, o sea, todo sale de recursos naturales físicos. Todo sale al final. Por ejemplo, hay cánceres que se curan con plantas y no te lo dicen porque les conviene venderte la quimioterapia que te mata y etcétera, etcétera. No conocí el dato de la planta esa, no sé ni cómo funciona, pero hay una planta que está buenísima. Sí, pero ya todos la conocemos. Hay muchas plantas. El aloe vera. Que cuando comes después hay caliente. El aloe vera que es bueno para la piel, gente. Sí, ese mismo. Y bueno, pero hay otras también, ¿o no? ¿Cómo vivían antes los indios? ¿Con qué se curaban? ¿Qué tomaban? ¿Mayaspirina los indios? ¿Usted vio la película La Guerra del Fuego? Nosotros los indios. ¿Usted vio la película La Guerra del Fuego? ¿Cómo le cura los genitales a la chica al hombre cuando lo muerde? ¿Eh? Entonces vamos a curar los indios, papá. Angelito, vos sabés cómo es. ¿No? ¿Vos te acordás cuando me mordió el perro que imitaste a la chica? ¡Ah, sí, viste! Sergio, vos querías dar una opinión. ¿Cómo andas, señorita? Hola, ¿cómo va? No. Hable bien fuerte, ¿eh? ¿Todo bien? Bien. Información de afuera, está todo cortado. Todos los que llegan lo dicen lo mismo. Está todo cortado. Hay que empezar a tirar colchones, nos quedamos esta mañana nosotros entonces. Bueno. No tenemos cómo volver. Está todo cortado, firme el joven mano de tijera. Bueno, acá hay otra chica más, que otra artista, de Copelo. Sí, de Copelo. Que está trabajando ahí, vamos a hacer un mural cerámico con... Sí, les traje algo para leer. Ya, léelo. Lo leo ya. Ya, bien cerca, ahí, fuerte. Acá. ¿Lo escribiste vos? No lo escribí yo. ¿Y por qué elegiste eso? Porque me gusta, porque habla acerca de la cerámica y está bueno, me gustó lo que dice. Es una historia, como un poema. ¿Sí? Un cuentito, poema. Que es de... Interesante, ¿eh? Hoy vino toda una poeta la chica. Mucho piedra buena últimamente, ¿eh? Vas caminando y de repente aparece ya por ahí, por el barrio. Esto es así, la historia es así. Todo sucedió en un pueblo de alfareros. Uno de esos pueblos que todavía sobreviven, cuestionando al hombre cotidiano, a lo largo y ancho de la cordillera andina. Todos sus habitantes trabajaban el barro como si fueran pequeños dioses dando vida a las cosas, porque el barro está ligado al hombre desde su origen, se reconozca o no su paternidad. En ese pueblo del que hablo vivía una mujer que fabricaba los mejores cacharros, las mejores y las más cantarinas vasijas, una suerte de pájaros sonoros que parecían encerrar la luz. Como sucede en todas partes, desde que el mundo es mundo, y si no, ¿qué va a ser? Otra alfarera envidiaba los cacharros que fabricaba la mujer del milagro. Entonces resolvió adoptar una actitud acorde a sus sentimientos. Se convirtió en espía, para saber si existía algún secreto, alguna forma especial en la obra de la mujer del barro. Pacientemente, durante horas y horas, las mismas y pacientes horas que emplean los espías y delatores, vigiló el taller de su rival. Nada, no pudo descubrir nada, porque el barro era el mismo y la mujer lo amasaba cantando. Nada, ni los colores que semejaban sangre y oro y que la mujer pintaba cantando tenían la mínima diferencia. Desesperada la alfarera, envidiosa, robó un cántaro de luz de la mujer y lo llevó a su casa para descubrir el secreto. Sí. Una vez sola, encerrada como se encierran los que carecen de sentido de homenaje a la vida, del diálogo, de semejanza y del humor, rompió la vasija de un solo golpe. El hombre, en definitiva, no es tanto misterio. Lo que sucede es que a veces no alcanza a comprender las cosas y se altera su forma de vivir. Un pensamiento es más fuerte que la historia porque es capaz, precisamente, de torcer su curso. Y todo porque entonces, del interior de la vasija, de cada pedazo roto, salió el canto de la mujer que trabajaba cantando. Esto es muy simple y muy claro. Solo lo que se hace con amor es perdurable. Una tía muy vieja que tengo dice, seguro que cuando Dios hizo al hombre estaba cantando. Bueno, esto es de Hamlet, Lima Quintana. Muy bueno. Me tuve que meter el celular en el bolsillo. ¿Luciano? En la máquina de cortar sonete. Luciano, ¿te puedo pedir un favor muy especial? Sí, por favor. ¿Puedo sacar una llamada al aire con mi celular? Sí. ¿A Misiones? ¿Al aire? Sí. A ver, mientras tanto. Bueno, Sergio dirige la batuta acá. Corresponde. ¿Cómo andás, Ye? Muy lindo eso. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bien, ahí. Estamos acá con... Tenemos unos mensajes para los chicos que dicen, hola galponeros, yo no creo que hayamos sido creados de un día al otro por un dios, pero creo que después de morir hay algo más y seguiremos otro camino. Abrazo Marcelo de Mataderos. Ahí va. Qué rápido. Un abrazo para Marcelo. Otro abrazo. Otro que dice, lo que dicen ustedes es que existen máquinas que trabajan y se manejan sola. Eso mismo decimos, que es... No es nada mágico ni loco y lo pueden ver en... ¿Y usted cree en el contacto extraterrestre? ¿Alguno habrá visto la propaganda de la Serenísima? Seguro. Habrá visto que, o sea, ¿qué ven a los muchachos poniendo los cartones o ven a la línea automatizada con el brazo mecánico? Ya está. No hay nada más que decir. Como primer ejemplo, pues si quieren más data, hablamos, pero... Yo quiero que me detallen cómo van a hacer este gran cambio. Bueno, pero... Quiero... Disculpa. Detalles. Lo último. Es que la imagen del capitalismo, que vos decís, la propaganda de la Serenísima, ¿no? Es la que tenemos con el fordismo, ¿no? La máquina ensamblante. El toyotismo, más concretamente. Sí, el taylorismo también. Ustedes están en contra de definir eso como algo divino, sino como que algo que yo, el ser humano, inventó con la ingeniería electrónica, algo, y eso es lo que nos va a llevar hacia hola, la evolución. Hola, Susi, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Estoy en el aire ahora. ¿Está saliendo bien el programa? Sergio, está hablando con Misiones. ¿Está saliendo bien el programa? Sí, se escucha bien. Sí, mi amor, estoy acá. Necesito, Sergio. ¿Cuánta la temperatura hace allá en Misiones? Estamos cagados de calor acá. Estamos acá, el vigilante la tiene afuera. ¿32? Bueno, listo. Te dejo. Estoy en el aire. Dale, déjame que no doy más. Bueno, listo. Saluda a la colonia de... Saludo a ella. Ma, te paso acá con el conductor. Hola. Saca ahí. Hable. Mándale saludo a la gente que la escucha. Hola. No, cortó, Sergio. Fue la garganta del diablo. Bueno, gracias a la gente de Posadas Misiones, que dice que hay 32 grados de temperatura. Nos están escuchando, así que un beso toda a todos. La familia de Sergio allá en Posadas Misiones. Susi Q. Ese, bueno, el papo. Le dejamos el tema. Bueno, para que yo le quiero hacer una pregunta y después me la contestan cuando... Bueno. Le tenemos que contestar a él también. ¿Creen en eso? ¿Qué tiene que ver esa tecnología con los extraterrestres? Absolutamente nada. Nada. Eso es lo que meter él. Absolutamente nada. Tratando de responder. Digo, porque si el humano es... por ahí, ¿no? ¿Cómo saca? ¿De dónde saca esa información para hacer esa tecnología? Te pido perdón que sea tan aburrido, pero no tiene absolutamente nada que ver. Si no, inventamos una historia piola, si querés. Pero ¿por qué? No es una historia que no puede ser. El conocimiento para hacer máquinas es muy importante para según sacar la el ecuación trabajo. De Drake, es complicado que haya otros bicharracos como nosotros, al menos inteligentes. Bueno, entonces busca otra historia piola para decirme que existen otros y llamarlos bicharracos. A mí personalmente me encantaría. Bicharracos somos nosotros por ahí. Yo soy un fanático de... Pues repito de vuelta lo que dijo. Bueno, vamos con las preguntas serias. Igual sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no es serio? No, no es serio. ¿Por qué no existen otros planetas? porque vos como le venga a ella y ahora la cena venga y me diga, y los marcianos cómo manejan pero la cena. No está... ¿Qué sé yo? No sé cómo hacen los humanos. Pero se está hablando de tecnología muy inteligente. Yo conozco. ¿Qué tiene que ver? Pero existe hoy en día, yo no estoy inventando nada que no exista ahora el funcionamiento. Pero hoy, para eliminar todo el trabajo humano hay que hacer máquinas. Luciano, 95%. Espera. Vamos por parte. Luciano. Dijo ya. Vamos por parte, pará. Te voy a decir algo, pará. Eliminamos la justificación religiosa en todo. En todo lo que estamos hablando la eliminamos porque somos laicos. Estamos en eso. Sí. Ahora le queremos meter algo científico. Cualquiera mágica en general, no solo religioso. Algo científico. Estamos hablando de los medicamentos y de las tecnologías. Claro, ¿no? Que nos ayudan y que no nos ayudan. Sí. Como por ejemplo discusiones que si una aspirina, que esto que el otro, si está bien o está mal. Estamos en eso. Ahora lo que queremos llegar es... carajo hacemos, porque no entiendo nada, cada vez entiendo. Déjalo que lo conteste. Ahí está. Bueno, gracias por hacer la misma pregunta que hizo ella, pero formulada mejor. Sí, sí, ah, no, yo le formulé eso, pero ¿qué te pasa? Vos lo formulaste como muchas veces, el más completa. Bueno, a ver, la pregunta millón es, ¿qué hacemos, básicamente? Bueno, como recién le habíamos contado, tenemos estos bicharracos metálicos tan simpáticos que laburan 24 horas al día, no se cansan, no hacen huelga, no se aburren, no se duermen en el trabajo, no tienen hijos, no tienen ocupaciones, bla, bla, bla. Eso es lo que te produce, que donde vos sacabas 20 cartones de leche porque iba a trabajar, yo trabajaba 8 horas, después que iba a mi casa, me tomaba vacaciones, me tenía que pagar el aguinaldo, me quedaba dormido un día, me cansaba, tenía un hijo faltado durante un mes, etc. Esto es de que pases de tener 20 cartones de leche a tener 60, y no en un año, sino por mes, cuando tenías 20 en un año. Eso que te genera, tenés 60 cartones por año, antes te cansaba con 20 para que tomen la leche, ponele ellos 3 y ella algunos días sí, algunos días no. Todos nosotros, cabe la salsa, amigo, no hay más leche, no hay plata para comprar la leche. Entonces, se complicaba la cosa. O sea, había gente que tenía hambre. Justo un ejemplo, pero quiero hablar de todo en general, de cualquier bien o servicio que se le imaginen. Digo leche como puede ser carne, ropa, educación, transporte, lo que sea. Entonces, a partir de eso, ¿qué sucede? Vos tenés un montón de leche guardada, ¿sí? Nuevamente, leche... Una bocha. Una banda de leche... Ahí guardada, amigo. Hay que desagotar. Sí. Lástima que es la leche vacuna, ¿no? Bueno, me voy a comprar unas máquinas esas para. Y ve, dale. Bueno, ¿qué sigue? Matías, ve, dale. Entonces, en la encrucijada que estamos es la siguiente. Ustedes, ¿cuánto laburaban? Sí, ganaban plata por laburar en la fábrica de leche y hacían 20 cartones. Ahora, a vos te despidieron y a vos también, porque está el bracito mecánico que hace toda la girada que hacías vos. ¿Sí? O sea, ellos los echan. Quedan ellos laburando, ¿sí? Ganando lo que ganaban antes o más o menos lo mismo. Y tenés el doble de producción, o sea, tenés 60 cartones. Están ustedes sin trabajo, ellos sí pueden comprar la leche que ellos mismos están produciendo y todos nosotros no. ¿Eso por qué sucede? Porque, a ver, la porque forma... Porque la mano de obra no está... Tampoco no hay gente que tenga que pueda trabajar y no hay... La forma que inventamos de repartir lo que se produce en el mundo, ¿cuál es? La compras, o sea, das un billete, un pedazo de papel con una cara importante y colores lindos... No, cara importante y... no, cara de fiambre. Algunos tienen cara de fiambre y aparte son fiambres también. Mm. Entonces, bueno, vos compras y compras la leche. Ahora, lo que nosotros proponemos es, muchachos, pará, vamos para la bocha. Tenemos 60 cartones de leche guardados ahí, tenemos los bicharracos de metal, que aparte nos falta mucho para que ustedes dos también se queden sin trabajo, pero ponen un bicharraco más inteligente que ustedes dos, que hace lo mismo y más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? 80 cartones de leche, nadie trabaja, nadie tiene plata y la leche se pudre. Lo que nosotros nos pusimos a pensar es, a ver, ¿cuál es su método más piola? Tenemos las cosas y repartirlas, macho, así ya alcanza para repartir. O sea, en una época, hace ponele 300 años, yo entiendo, producías 10 cartones, todos trabajábamos nosotros y había 15 para tomar leche y no alcanza, amigo. Bueno, el que trabaja más fuerte, el que trabaja más tiempo, el que más se esfuerza, que es algo también medio extraño, podía comprarse la leche. De hecho, podía comprarse 3 cartones cuando quería solamente uno para tomar. Ahora tenemos un momento de la historia de la humanidad que podemos producir 60 cartones para 20 personas, ponele que estamos acá, ponele. Entonces, lo que nosotros ideamos es, a ver, seamos más o menos racionales. Tenemos toda la leche, que o sea, es leche y es autos y es transporte, todo en general, libros, etc. Repartilo. Más sencillo. ¿Qué criterio usas? Repartilo, la necesidad. Con lo mismo que ahora. Porque todos necesitamos. Todos necesitamos cosas en particular y después todos queremos otra sección de cosas. ¿Cómo se arma ese sistema? No, ¿y cómo? ¿Cómo se arma todos los días? ¿Cómo reparten las notebooks y por necesidad? Y los chicos de escuela pública tienen notebooks, porque generalmente los chicos que tienen notebooks. Sí, bueno, pero de repente eso es mucho, o sea, mucho más extremo porque. Pero eso es una notebook, no es una necesidad. Claro, hoy en día podría ser. No, no. ¿Por qué no? Yo, un kilo de papa necesito. Para mí te empezás de cero, viejo. De a uno. Para la gente. Vamos a hablar sin alma. En principio tenés necesidades que nosotros llamamos necesidades biológicas, que es comida, aire limpio, agua, salud, cuidado físico y dormir. Pero para la gente más pobre tiene que hacer, para la gente más pobre. Para todos. Para el pobre, para el rico, para la clase media. En principio lo que decimos es satisfacer las necesidades básicas, De uno. ¿Sí? No. Eso, que todos coman, que todos respiren aire limpio, que todos tengan un refugio. Los ricos tienen plata, que no tienen se caen auto, de frío, que no les pasen las cosas que le pasa a la gente que no tiene recursos. Que tengan comida, que tengan todo. Una vez que tengamos a toda la población con todas las necesidades básicas cubiertas, ninguno sin techo, ninguno sin comer, ninguno sin dormir, ahí vemos las necesidades de calidad de vida. Si necesito una notebook, si necesito un auto, si necesita, no sé, una guitarra, porque yo necesitaría una guitarra. Para mí, yo prefiero una guitarra antes que una computadora. Puede que un programador no necesite una computadora, ¿me entendés? Pero primero hay que cubrir las necesidades básicas. No puede ser que tengamos gente muriéndose de frío, como decía, el chiste es que alcanza. Y otro con computadora. El chiste es que alcanza, ¿entendés? Si no alcanzara, yo entiendo que haya gente que no tiene. No hay, ¿entendés? Poner acá hay un libro y lo quieren leer todo y hay uno solo, amigo. Lo voy a poder leer uno solo porque no hay más libros. Las cosas sobran, ¿entendés? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pensás que podés hacer ese cambio? O sea, yo lo que no les voy a entender tenés que modificar un sistema de valor, un sistema económico, un sistema de relación, un sistema de vínculo. O sea, esto es un sistema, el capitalismo no es solo el capitalismo por el sistema en sí de compro, pago y gente trabajando de lo que le gusta, no le gusta. Eso no son los únicos problemas. Es aún más perverso. Pero es el mecanismo principal. Si vos cortás con eso, no existe el capitalismo. ¿Cómo cortás? ¿Qué sistema están proponiendo? Existen dos tipos de factores. El que te dije recién, repartir las cosas en base a la función de demanda analizada computacionalmente. Esa es la respuesta que te puedo dar concreta, rápida. O sea, análisis de demanda, investigación operativa, pum, automatización al mango, repartir. ¿Cómo haces para repartir? Bueno, ¿viste alguna vez un supermercado? Solo como una vez fuiste. ¿Qué es eso? Es un centro de distribución de recursos. Tenés una cantidad X de comida, ropa, televisores, electrodomésticos, objetos de aseo personal, llámese shampoo, afeitar, etc. ¿Vos qué haces? Vas al súper y ves una cantidad X de cosas y decís, mirá, necesito esto, esto y un poco más de esto. Lo pones en un carrito y te vas a tu casa. Solo que vos tenés un paso previo en el capitalismo. ¿Cuál es? Tenés que pagar por esas cosas. O sea, yo digo, mantén la misma estructura, ¿sí? Poné los coches que se manejan solos, que repartan las cosas según la necesidad, un brazo mecánico como el mismo que está en la Serenísima, que agarre las cosas, las pone en el supermercado, vos pegás, mirá, hoy quiero shampoo, lo guardo, te vas a tu casa. Lo que no entiendo, porque si alcanza, ¿entendés? Yo quiero tomarme todo el día leche. Comprate unos robotitos de eso. ¡Paso! Si quieres tomar leche todo el día, anotá, 15. Ah, yo que. ¡Búscate! ¿Qué tengo que pedir con anticipación para saber si voy a querer leche? Sí, vamos a suponer que no existiría internet, ponele que es una fantasía, y solo tenés que tener DVDs, ¿no? Ahí sí es un abuso inmediato, ahí te entiendo. Ahora, cuestiones como necesito un desodorante, no lo gastás en un día, ¿entendés? Pedís, o sea, mandás lo que se llama señal de demanda, que es lo mismo que haces cuando vas y compras algo, ¿entendés? O sea, ¿cómo se entera el mercado, sí, que vos querés comprarte un desodorante? La información, disculpa que te corte así. Vamos a algo más real, el caso de Corea del Norte, que es un país, me parece más a la Matrix, algo más filosófico, tecnológico. Es lo mismo que ellos. En ejercicio, una sociedad que se rige no con el régimen capitalista. Sí. Estás paralelo, vos me estás diciendo que vas a ir a un supermercado. Es lo mismo que dice, no, estoy en contra del capitalismo porque no voy al supermercado con la plata, ¿no? Me perdí. Vos mismo dijiste, vas al supermercado y te van a dar la leche porque sos vos. No te la dan. Vas y la agarrás. No hay que hilar fino en esto. O sea, después cómo conseguir la leche es lo de menos. El tema no, es que no, bueno, el sistema capitalista, estamos de acuerdo, que no sirve. Claro. Que... Actualmente está, yo lo llamo desactualizado. Por mucho tiempo sirvió y era el único que había. Pero después te vas a comprar los dos pancitos, no importa. Eso es lo que yo le explicaba a él. Cuando no tenías forma, ningún mecanismo para distribuir un bien de un lugar a otro, de punto A a punto B. ¿Cómo llevas una cosa de punto A a punto B? Ponele que hay dos ciudades. Te estoy hablando de hace 300 años. ¿Cómo lo llevas? Lo tiene que llevar una persona con una carreta y caballos. No o tenés 50 vacas y 10.000 tipos. ¿Cómo haces para repartir la vaca entre 10.000 tipos? ¿Se arman a las piñas? ¿Se matan? ¿Ahora quiere más pija y se queda con la vaca? No, inventaron algo más civilizado, que es trabajar. El que más trabaja, más plata tiene, más vacas compra. ¿Entendés? Pero alguien fabrica las máquinas. O sea, hay un montón de cosas anteriores. Hay un montón que ya están hechas. A ver, esto yo te quería explicar recién. ¿Por qué los mayas y los egipcios adoraban un dios con la misma cabeza y no se conocían? Porque... ambos caen en el pensamiento mágico que es el gran mal de esta época. Uno podía haber creído en un león y el otro en una víbora. Lo que pasa es que el sol es un objeto adorado, es el más adorado en la historia de la humanidad. ¿Cómo, Angelito? Vamos con un temita, a ver qué tiene. ¿Tenemos temita ya? ¡Que venga, oye! ¡Que venga, oye! Trajo hasta mí, corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que no existo más que para vos, no existo más. Los ojos negros que me cegan de su tristeza, todo lo encuentro cuando te toco, todo, todo, hasta la muerte. Son sangrando, el que te trajo a mí, ahora me lleva a vos y me hace sentir. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. ¡Perla! ¡Vení acá! Acá seguimos con más. Es FM La Boca 90.1. Hablando de quién maneja el mundo. A ver, la gente que llame por teléfono y diga cómo le parece que tiene que el mundo seguir adelante. ¡Llame! ¿Eh? Qué buena pregunta. ¿Viste? Los teléfonos son 4951-3139, 4954-3607, ese para el aire. Y si no, mensajito de texto al 15-57-65-27-68. Y si no, por www.fmlaboca.com.ar. Ahora esperemos que vengan a conocer el galpón y por ahí. Sí, no, Le ensucia un poco la cabeza. Espero que ustedes hagan también con la cabeza sucia de acá. Esa es la idea. Ojo al doble sentido. Claro. Bueno, pero es interesante ahí que la gente piense en cómo cambiar el mundo, ¿no? Es a futuro. Yo no voy a futuro. No nos vamos a ver nosotros si se cambia o no. No tengo la bola de cristal. ¿Puedo? Así que no, cada no uno tiene su forma de cambiar el mundo. ¿Sí? Capaz, vos tenés la forma de cambiar el mundo. Modificando, haciendo el asiento, el sillón con las tapitas. Claro. Reciclaste, sí. Hiciste un montón de cosas. Ella haciendo cerámica, acá haciendo baile, haciendo teatro, arreglando un lugar que estaba abandonado, un predio que servía se solo... Se cambia el mundo, claro. Se cambia el mundo, sino también tratando de hacer entender a la gente cuál es la verdad o cuál es la mentira o... No sé, porque sí. Para mí todo es importante. Los cambios que nosotros... Los callos en las manos son importantísimos, sí. Eso seguro. Los cambios inmediatos, que es lo que nosotros llamamos. El cambio inmediato, por ejemplo. Vos decís, bueno, sí, que la tecnología haga todo, pero mientras tanto tenés la gente que se muere de hambre, tenés el barrio... Porque existen existe los políticos que se roban la plata. Tenés los políticos que se roban la guita. O sea, no, porque no le podés echar la culpa a un papel. Que es lo que vos decís. Te ocupa el mecanismo. Es todo importante. Los cambios inmediatos son tan importantes como el cambio a largo plazo. La idea es tener un objetivo a fin e ir haciendo todos los pasitos previos para llegar ahí. En principio los cambios inmediatos, después y se va progresando en un cambio. Para mí todos los cambios inmediatos. ¿Vos decís que el mecanismo hace que el político robe? ¿O es la buena fe o las intenciones de la persona? Yo creo que la gente es pobre no porque los políticos sean malos, tipo que están como seres malévolos, así que se ríen. ¿No es así? En las sombras, no. Es peor. Es más profundo que eso. De hecho, si quisieran hacer las cosas bien, se venía con un montón de barreras en el medio. O sea, ¿pero por qué hay barreras, entonces? Claro, son barreras que son sistémicas, ¿sí? Están imbuidas dentro de él. Hay muchos casos de políticos que han robado mucha plata y no tienen que ver con la pobreza. Pero dentro de lo que vos decís, vos estás diciendo que algo gobierno no le sirve la pobreza, o sea... No, para nada. Lo que es que fue muy claro. Yo dije que a veces la sociedad tiende a culpar al individuo, ¿entendés? Tipo, si nadie robara sería un mundo perfecto. Y yo ahí lo dudo un poco, de hecho, porque hay ciertas cuestiones que van más allá del individuo, ¿entendés? O sea, va más allá de apelar al voluntarismo del otro. Viste que muchas veces se dice, si dejamos robar por 3 años en Barrio Nuevo, ponele. Si acá dejamos de robar por 2 años es el paraíso. No, maestro, la verdad es que hay un montón de cuestiones que no saben cómo solucionarlas, ¿entendés? Vuelvo siempre al ejemplo este de los bicharracos que le sacan el laburo a la gente. O sea, ¿esa gente dónde la mandás? ¿Qué haces con esa gente? Por más bueno que seas, ¿qué haces? Que fabrique bicharracos. No, pero ¿qué haces con la gente? No, ¿por qué tenés que hacer algo con la gente? Deja que haga lo que quiera. Sí, pero no hay que buscar qué hacer con la gente. La gente tiene que ser libre. Está muy equivocado, Luciano. Está muy equivocado. Bueno, pero te podés ir a cosechar, podés ir a trabajar. Sí, sí, tenés que tener pala, tenés que tener ropa para cubrirte del sol, tenés que tener la tierra, los elementos, no es todo tan sencillo. ¿Por qué? ¿Cómo haces para plantar sin semillas y sin elementos? ¿Cómo hicieron los indios? Claro. ¿Cómo hacen? ¿Hace cuántos años? Siguen existiendo los indios. Y no tienen herramientas. ¿Cómo que no? Si las fabricas. A eso me refiero. Las hacen con hueso, ¿no? Tienen que comprar Easy. Son más capitalistas que los latinos. ¿Y vos te pensás que un indio tiene que ir a Easy a comprar una lanza para cazar y comer? ¿Vos te pensás más piola, tenés que matar un... Sí, quiero ser un indio. ¿Y andá? ¿Quién te lo impide? Nadie. Por eso no me voy. No, ¿ves? Pero estás acá y tenés celular porque es más sencillo. Eventualmente. Pero estás sin batería. No importa. No importa, pero... Y lo tengo con telecom. ¿Entendés? No importa, porque todos sacan a primera carta. No tiene nada que ver. Pero tampoco vamos a valorar el trabajo de los indios. Mira, ¿cómo? ¿Sabes qué? Yo no hice eso. ¿No? Lo que digo es que esto es tecnología. O sea, para mí no vale más. O sea, vivimos en un mundo profundamente necesario a tecnología y nadie le da pelota. El sistema, cuando nací el sistema ya estaba enchufado. Pero alguien la fabrica. alguien fabrica la tecnología, la línea sí. de producción esclava. Para sí. mí vale más la vida que todas las cosas. ¡Ahí va! ¡Esa! La vida vale mucho más. Seguro. Y todo, acá se terminó el tema, así que... Y también hay una parte. Uno, yo por ejemplo valorizo un montón el trabajo artesanal. Una pulserita de macramé, una muñeca de trapo. Me puse a hacer muñeca de trapo. Qué sí. más lindo. Una muñeca de plástico así dura o una muñeca de plato. Claro, ¿qué mundo de trapo? A ver, hay una cosa que vos no estás tomando en cuenta. Una cosa es que vos hagas una muñeca de trapo y me la regales tipo. A otros comen trapo. La puedo vender y puedo trabajar de eso. Está bien, pero a ver. Una cosa es que eso es básicamente un hobby, ¿sí? Yo te hablo de alimentar así. ¡No! Que ¡no! ¡No! ¡No! ¡Es un hobby! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ese pensamiento de despacho! Voy a hacer acá de trapo y exportarlas a Guatemala. Puedo hacer mermelada, puedo hacer de todo. Yo te estoy hablando, ¿sabes qué pasa? Vos, o sea, ni vos ni toda la gente del mundo sin tecnología puede producir tanta mermelada para 7.000. Pero si Pepe pudo hacer un montón de murales sin tecnología. ¿Por qué tengo que producir tanto? Si le puedo vender solo a mi barrio y con eso vivir. A ver, lo que yo digo, sí, vos. Mi problema es que pasa con toda la gente que quiere mermelada y no hay. Uno busque una cosa, no te enfoques en la leche. No, no. Ah, bueno, vos estás cortando la libertad. En pos de que vos te pinta. Uno. Simplemente, o sea, vos estás cortando la libertad de la gente que quiere comer mermelada cuando existe, la chance de hacerla a nivel industrial, solo porque vos te pintó hacer la mano. Por región. Hay una cuestión cultural. Hacer mermelada no lo inventó Arcor. La mermelada se hace de hace 20 siglos, millones de años. Y sí, siglos. Entonces, seguro. Ella va a hacer mermelada y capaz que la prima de él también, y así 1000 personas van a estar haciendo mermelada. No es que ella solo le va a vender mermelada. Mi pregunta sencilla. ¿Vos podés sostener, argumentar que? Si todos trabajamos con las manos produciendo el elemento que vos quieras, llamarle ropa, llamarle un gorrito, medias, mermelada, muñecas. Sí, todos pueden tener todo. Sí, sí, sí. ¿Vos puedes? Sí, se puede. Lo dudo muchísimo. Sí, ¿por qué? Es verdad. Sí, se puede. Si necesitamos mucho, va a ser cierto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te tenés que pajear con una máquina? No. ¿Por qué un bracito? Usa tuyo, loco. Yo siempre prefiero las cosas que las hace la gente que las que hace la máquina. Como un souvenir, ¿entendés? Ahora, tenés que alimentar a 7.000 millones de personas. No, pará. ¿Por qué tenés que todo a vista mundial? ¿Por qué uno tiene que hacer la leche de todo? Uno tiene que hacer la mermelada. No. No, yo no dije eso. Dije ¿por qué que tiene que 7.000 millones de dije que con el, aparte, primero que te roban la vida. Si te obligan a vos a estar haciendo. O sea, que nos obligan a todos a hacer leche para 7.000 millones de personas, nos roban la vida. A ver, Angelito, que tiene. ¿Qué? No, yo estaba pensando, estaba escuchando esto. ¿Viste qué? Y digo, el mundo está como está hecho mierda precisamente desde que comenzó la revolución industrial. Están devastando todo. Si seguimos esa línea maquinaria, bracito y todas esas geladas, ¿sabes qué? Nos vamos a comer entre nosotros como la película Soylent Verde con Charlton Heston, que hacían galletitas con los muertos porque no hay más nada que comer. Me parece que, viste, una historia media... Muy traído de las mechas todo esto, ¿viste? Me parece que es como un invento para disfrazar otra cosa. Yo lo veo así, ¿viste? ¿Qué cosa está disfrazando? Esto, Silingui, ¿cómo es que se llama? Silent Gay, Say Gay, todo esto que apareció hace 3 años nomás, ¿viste? Igual te digo, yo prefiero vivir a este abuelo que en la Edad Media, que no había sistema sanitario, estaba la peste negra. Vivía hace 50 años. Estás peor ahora. Era jodido también. Estás peor ahora. No te morís de peste negra, pero te vas a morir de una gripe simple y común. Porque sí, pero sí. O te vas a morir de cáncer, ¿sabes por qué? Porque los hijos de mil putas que manejan la industria del cáncer no permite que haya un remedio. Seguro. Para que si vos no tenés plata no lo compras. Seguro. Eso es una mierda. Justamente estoy criticando eso, justamente. Que las máquinas no van a poder hacer la medicina. A mí lo que me parece es que él no tiene ganas de hacer nada. Claro. O sea, quiere que lo haga toda la maquinita. Obvio, ¿qué quiere que lo obliguen a hacer algo que no quiere? Dice, tú allá viene el año. Tenés que querer vos. Vos tenés que querer. El día de mañana te van a poner. Tener una huerta. Seguro. Bueno. Te estás viviendo de algo. No te gustan los callos, ¿ves? No te gustan los callos. La gente trabaja por lo general para vivir más o menos bien. Tiene un hijo o dos, trabaja 8 horas, ¿no? Duerme 8 horas, 16. 2 horas más que vas y volvés del viaje. Son 18 horas. Te quedan 6 para vivir. Estudiás, no tenés vida. Pero te anda ahora, el trabajo es anda una ahora vida. A tener una huerta, anda ahora. Esa es la trampa. Tú estás diciendo que vos estás hablando del trabajo es la trampa para que vos no puedas dedicar ese tiempo a tus 8 horas. Eso no es una en tu trampa. Huerta, uno de uno. Eso no es una trampa. Ese es el trabajo. Es muy, CIA esto, loco. Es muy para CIA. Tienes que cambiar el concepto de trabajo. Es muy CIA, loco. O sea, el primero te tiene que gustar ser feliz y tener tiempo para hacer otras actividades. Y tener novia. Todavía así se va la leche. Auto, también, naturalmente. Hay un mensajito que dice: para cambiar el mundo es necesario recuperar los valores. Respeto, dignidad, educación. Sí. Es decir, que no lo vamos a cambiar. Lucho, el tío de Sergio. Ahí va. Lucho, un poco pesimista el tío, pero está bien. Pero es más pesimismo que me está diciendo vos que te metas. Pará. Esperen, es más pesimista. Lo que pasa es que el muchacho no conoce el galpón. Pará, chicos, es más pesimista lo que me estás diciendo vos. Pará. Que es la idea de que te meten un chip de 4 GB en el upite y te termine. Eso. No, es parecido a eso. No, porque estás metiendo la información. Nico, un poco a ver, película infantil reciente, animada, el Lorax. Ese es el mundo para mí, que después de escuchar todo esto, el mundo que pretende este movimiento. Claro. Vean la película El Lorax, la de dibujito para pibe, está buenísima. Hecha en 3D, un peliculón. Ahí la ves. ¿Por qué puede ser eso? Lorax, se llama. L-O-R-A-X. Lorax. ¡Eso! Este. Yo creo pero que... A mí me gusta diferenciar lo que decía vos. Hay artículos que tienen valor artístico, ponele, los tres son músicos, son todos artistas. Yo me manejo por lo general con todos artistas, ponele. Y lo que voy a decir, la muñeca de trapo para mí tiene el quíntuple valor que una muñeca, no sé, de una fábrica, de eso no tiene ningún valor para mí. Pero esos valores, el valor que vos le das a la cosa depende de tu impresión artística. Sí. ¿Sí? Y de lo que vos podés meterle a la cosa como individuo personal y que solamente lo vas a poder hacer vos. Porque la muñeca de trapo que haga vos, yo nunca la voy a poder hacer. Pero vos. Es para todo. ¿Puedo vender el modelo? No. Te puedo decir, mira, si puedes así. Puedes hacer lo que quieras con el modelo. De hecho, yo no me vino así y dije, ah. No, lógico. Me llegó una muñeca de trapo y dije, uy, qué buena que está. Es re fácil. En Avellaneda tiran retazos de tela. Agarré todos los retazos de tela que encontré en Avellaneda, porque vivo por ahí. Con un montón de retazos de tela. Dije, se empieza a coser. Ah, no tengo para rellenar. Y tengo que gastar plata. ¿Sabes con qué me di cuenta con que la podía rellenar? Con bolsa. Me empecé a meter bolsa así y queda perfecto. A mí me parece que. ¡Recibele! Lo que vos te tenés que. ¡No! Y ahora un montón de gente sabe cómo hacer una muñeca de trapo. Así que háganlo. No, a mí me parece genial. Lo que vos te tenés que preguntar es ¿por qué lo estás haciendo? Yo te pregunto porque eso. Porque no quiero trabajar 8 horas. 10 puntos. Yo tampoco quiero trabajar. Nadie quiere trabajar 8 horas de algo que no le gusta. Claro. Entonces vos lo estás haciendo por gusto. Sí. De paso, te las ingenias para que eso que vos haces que te gusta te sirva para poder vivir. Ahora, si yo logro que vos vivas sin la necesidad de hacer eso, lo harías igual porque te gusta. Sí. Y no lo venderías, lo regalarías. Uh-huh, o no sé, harías otra cosa. Eso es lo que planteamos. Eliminar la presión del sistema en que vos lo tengas que hacer y de alguna manera venderlo o de alguna manera rebuscarte con lo que vos hacés para poder vivir. Igual si yo te garantizo que podés vivir... En alguna parte del mundo esto ya se aplica. Pero en alguna parte del mundo se aplica el cambio, se aplica la huerta orgánica que... Ella tiene huevo, yo tengo lechuga, bueno. Muchachos, volvemos a lo mismo de siempre. Re huevo, loco. Volvemos a lo mismo de siempre. Pero se puede. Pero ¿no? ¿Me entendés la diferencia? Somos 7.000 millones. ¿Entendés? Esto está todo piola. Si dices una comunidad de 30 personas, 40, 50, 500, 1.000. 25.000. Son 7.000 millones de seres humanos. Que uno vive acá, el otro vive acá. O sea, realmente ese es el mecanismo que vamos a idear para hacer las cosas. Vamos a suponer que... Un chabón, se enferma uno de la huerta cerca de tu casa. Se enferma el chabón. Sí. Por un mes no puedo hacer tomate. No tenés tomate. Cagaste fuego. Tomate la. Y no como tomate. Como cuando vendan el tomate acá en Capital Federal, no como tomate. Bueno, pero ¿por qué? Mi sistema, que yo propongo, es mucho más piola. Porque te da el tomate. Pero ¿por qué te lo das? Yo no quiero que me lo den. Yo quiero trabajar para ganármelo. Hacelo, no hay problema. Yo quiero que lo den también. Déjalo. Hay gente que no puede. A ver, Angelito, a ver. ¿Qué tomate te da? ¿El transgénico de Cajil, Sindera, el de Monsanto? ¿Ese tomate te da? ¿Ese tomate te da? El argumento de Monsanto es muy conocido. No. El argumento de Monsanto, Nidera y todas las 4 o 5 multinacionales que manejan la transgénica de todo, inclusive la de la marihuana, por eso están haciendo lobby para que sea la marihuana libre, porque ellos tienen la patente de la marihuana como es, transgénica, y atrás de eso está el millonario George Soros, por eso están hinchando la bola con que sea la marihuana libre y todos los boluditos compran la planto en mi maceta y apoyan eso y están haciendo el caldo gordo a Monsanto. Pero ese tomate es el que pretende el movimiento de ustedes. Ese tomate pretende el movimiento. Ese tomate, el tomate que comemos y no tiene gusto a nada, o el choclo que tomamos no tiene gusto a nada. No, para nada. Porque el único, ese tomate que... Que pretenden ustedes, la forma del tomate que pretenden ustedes es esa. Ahora, la que están diciendo ella es de la huerta que si se enfermó uno, la tendrá el otro, la vuelta te pregunto y por lo mismo. ¿Cómo alimentás 7 mil millones de personas? No, pero por eso pará, pará. Yo te pregunto, ¿por qué hay que pensar en alimentar a todo el mundo? No, pues eso. Porque es sumamente deseable en pos de evitar un montón de quilombos que todo el mundo tenga comida. Porque ¿sabés qué pasa cuando me falta algo que vos tenés? Te lo saco a las piñas. No, pero eso es una cuestión de. No, es que es solidario. El mundo se divide en países, en zonas que se pueden abastecer en solas. No se falta que uno piense en darle tomate a todo el mundo. No, ponele, ahora pensás en huertas. Yo te pregunto, andás a hacer una plantación de tomates a Rusia a ver si crecen los tomates. Vivís en Francia, ¿dónde sacas cobre, uranio, oro, plomo? Vivís en Francia, ¿dónde sacas materiales, minerales? Pero plomo, oro, cobre, uranio no se come. Vos estás hablando... Bueno, vos podés comer lo que vos quieras. No, el... Los que no tienen que comer. Si vos quisieras, buenos días, excelente. El plomo y el oro no se comen, el uranio tampoco. ¿Para qué quieren uranio? ¿Para qué quieren uranio? ¡La una! ¡La una! ¿Para qué quieren uranio, plomo, cobre, si eso no se come? Ustedes están hablando... Para la computadora, maestro. ¿Eh? ¿Y para qué quiere la computadora? Para hacer cosas de radio. No, ustedes estaban hablando de alimentar la población mundial. No me lleven para el lado del cobre, la radio. Te respondo tu pregunta. ¿Para qué quiero oro, cobre, uranio? Para hacer, por ejemplo, la consola de sonido. Bueno, ¿y cómo alimentan? ¿Qué tiene que ver eso con alimentar la población mundial? Y que la alimentación la garantizás por medio de tecnología. Si no tenés los materiales para hacer la tecnología, no puedes alimentar a los siete. Pero para eso necesitas una línea de producción. ¿Qué tecnología? ¿La que está haciendo un monocultivo en todo el mundo con la soja transgénica? No. Eso es lo mismo que decir que el martillo es asesino porque un tipo le pone la cabeza a uno. El tipo es el asesino, el martillo es un martillo. O sea, entonces listo, volvemos nada más. A lo mismo. El problema no es la tecnología, es lo que hace el humano con la tecnología. Sí, seguro. Y eso bueno, y lo ahí que puede de hacer. ¿No podemos vivir de manera de aldea? Ahora, de que haya máquinas como claro. No alcanza para 7 millones de personas. ¿Por qué no? Ahora, nosotros somos 20 seguimos... como antes. Cuando eran los indios eran 20, ¿entendés? Y pero somos una aldea más grande. En un territorio súper vasto eran 20 giles. Ahora estamos recontra amontonados porque somos un montón de personas. ¿Y por qué no? Lo que existe en un lugar no existe en otro. Claro. ¿Y cómo hace para tener acá la gente? Acá la gente está toda amontonada en la capital, en las provincias y lugares que hay muy poca gente. La población de la Argentina no puede vivir así. A mí me parece mucho menos... ¿Vos te pensás que no hay espacio en la Argentina? No, de hecho me parece mucho menos eficiente por varios motivos vivir todos en una pequeña aldea separada. Primero, lo que no conseguís tenés que tener una manera de transportarlo, ¿sí? Vamos a suponer... ¿Pero vos qué estás pensando que querés conseguir? Te contesto lo que estás preguntando. Yo vivo acá, ponele, ¿sí? En una zona X. Vos vivís en la zona Z, por dar un nombre boludo. Sí, ah, vela, sí. Que a vos más te guste. Justo donde digo yo, crece el arbolito Gil que... Lo raspa la corteza, lo titulás y hace la aspirina, viste, sí, que decíamos recién. Sí. Bueno, a vos te falta ese. Sí. De pronto vos tenés una migraña o 20 personas tienen migraña. ¿Cómo hacías para llegar de A a Z y que te pasen ese elemento que vos no tenés? Si vivís en una aldea solamente, o sea, no tenés tecnología, vivís en una aldea tipo jipona o lo que fuere. Sí. ¿Cómo haces? Lo llevas en un caballo. Pero hay millones de términos aldea jipón. Y masacrás un ser animal. A Z. Son 600 kilómetros. De aquí a Santa Fe, ponele. O lo que fuere, la quiaca, perdón, la tierra del fuego, quise decir. ¿Cómo haces? ¿Cómo? No tenés tecnología, ¿cómo haces? Antes, ¿cómo hacían? A ver. O se cagaban muriendo o las personas se concentraban. O sea, me parece que la manera, esa manera es capital. El éxodo, ustedes no creen en la Biblia, pero el éxodo de Moisés, que se fue 40 años en el desierto caminando. Pará, Nico, vamos a un tenis. Nico se va por la rama mal. Vamos a una publicidad y ya volvemos con los extraterrestres. Que somos nosotros. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Aguanta esos bajones, ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas, mientras sube la escalera, mide un salto mortal. No me digas lo que debo, mientras hago lo que puedo, sonríe. No dice más. ese lugar, de los bares de la luna, de las noches que ninguna boca viene por mí. Y a brindar por lo que fui, por las chicas en diciembre, lo que queda para siempre, lo que no guardé y lo di. Y en los brazos de otra nena va a olvidarse de las penas y heridas, y no dice más. Y a la hora del espanto sonríe. No dice más. Media hora y sale el sol. No se aguanta esos bajones. Ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas. Mientras sube la escalera pide un salto mortal. No me digas lo que debo, mientras hago lo que puedo. Sonríe, no dice más. Volvimos, gente, acá dominando el mundo. Nosotros vamos a hacer lo que queremos. Todas paradas de colectivo de chocolate, vamos a hacer. No hay que hacer eso porque las personas. No hay rico, que hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué, loco? Bueno, se bueno. La gana. No hay que hacer eso sufrir a las personas. Exactamente. Eso duele a las personas de cada uno. ¿Ah? El amor nos hará libre, ¿no, Sergio? Sí. El bueno. Amor sana y cuida todos los corazones de cada gente. Sí. Por eso estamos discutiendo en una estupidez que no tiene sentido. Estamos discutiendo sobre suplantar las máquinas por el hombre cuando... El hombre por las máquinas. Si no, estamos yendo el orden de los productos. Pero en algunas cosas se va a complicar que estén las máquinas. Sí. Vos fijate, si en vez de mandar soldados, mandás robot, ¿cómo peleas? Yo voy a decir algo que dijo mi papá. Hay que pensar con el... Tenés que darle con una alicate hacia atrás y cortar el cabecito acá de la cabeza. Hay que pensar con el alma y con la el de arriba, te dijo. Con el alma y con el corazón. Bueno, a ver, vamos empezando con el cierre. Una reflexión del día, lo que quieras. Dale. Y vamos a dar la vuelta. Luna. Bueno. No te pongas triste. No, yo ya se me pasó la tristeza y el dolor. Bueno. ¡Qué grande! Muy bien. Yo, primero, ante la industria soy todo. No, no soy nada. Y otra cosa, creo que el cambio viene a partir de uno, que es lo que estaba charlando hace un rato. Eso. Y que si todos cambiamos, eso se ve en el otro y el otro. Que te vea cambiando produce que quiera cambiar también. Así que por envidioso, por conchudo, por lo que sea, va a cambiar igual. Y el amor va a salvar al mundo, como dice el viejo del tren. Así qué que grande, nada más. Luna, muy bien, Luna. Pepe. Nada más voy a decir, breve la vista, lunga el arte. Ahí va, Pepe. Vos, Sergio, dale. No, yo no voy a decir nada, voy a decir mi co-speaker. Bueno. Dale. Sean felices, chicos, disfruten del fin de semana, no se hagan mucha mala sangre, hagan lo que a ustedes les haga felices y no lo que a los otros les haga felices. Pásenla bien, den muchos besos, abrazos, caricias. ¡Abrazo! ¡Abrazo gratis! ¡Abrazo gratis! ¡Abrazo gratis! No, papá, se cobran ahora, vieja. La memética idea de Javi, boludo. La máquina que abrace. La máquina que abrace. Pero la máquina que abrace, fiado. Abrazo, abrazo gratis. No, se fía, viejo. Bueno, yo les quiero contar a todos que estamos haciendo en cerámica. Tenemos ganas de hacer unos hornos. La gente que se quiera acercar, que quiera compartir la experiencia de hacer un horno de raku. Estamos con Luciano, con Pepi, con los que quieran acercarse. Y con Luna. Con Luna. Obvio, con Luna es el básquet. Y bueno, eso va a estar bastante interesante y... Te has hecho una galponera, ¿eh? Te he hecho una galponera. Con el galpón en la pala, mira, pobre. Galpón en la pala. ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludos para Posadas Misiones! Muy bien. Bueno, quería decir que vamos a hacer dos terribles máquinas. Una de raku y otra de horno así. Con dos máquinas. No, pero son malas, recuerden. Sí, vos, mi amor. No. Bueno, dale. Ahora, una reflexión, mucha discusión. Ahora te quiero ver, sí. Fue mucha discusión. Yo creo en el cambio del mundo, creo en nosotros y creo en el arte y en el amor. Y el resto de manejos no sirven y no van con nosotros. Vamos para adelante. No conteste, es el final del día, ya está. Mi conclusión. Buen trabajo, esto es lo que iba a decir. Es mi turno. Pero es otro, sin el alma, ¿eh? No, no sé. Vamos a hacer algo para devolver el alma al muchacho. Yo creo que si hablo va a ser desde otro lado que no sea el alma. Dale. Bueno, yo comparto lo que dicen todos ustedes. El cambio existe y es posible. Y depende de todos. No depende ni de cada uno, ni esperemos que dependa del otro si yo no hago nada al respecto. Depende de todos y en conjunto como sociedad. Y lo que hay que hacer para generar ese contagio, que era lo que hablábamos recién, es justamente salir a la calle y traspasar el cambio. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Si es un cambio y es positivo, funciona. Ahora, lo que nosotros elegimos es la información e ir por ese lado. Pero para mí todos los lados son buenos y si apuntan al mismo lugar, genial. Lo mejor es que se ataque de todos los frentes y no de un frente solo, que es el que al menos elegimos nosotros, que es el de la información y concientizar a la gente. Igual en Media Festival, si querés agregarlo para que vean que... Ah, sí, bueno, ya que estamos, les comunicamos que el 16 de marzo, ya que me hiciste acordar de... Sí, tenemos un evento muy importante. Déjelo pensar, Nacional. Maestro, déjelo pensar. Sí, la Biblioteca Nacional, el 16 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, vamos a hacer un evento donde se dan muchas charlas en el día, va a haber stands, bueno, remeras, etcétera, cosas del movimiento, y pueden ir ahí, totalmente gratuito, y acercarse a la biblioteca el sábado. Vamos a pasar sábado por ahí.